todos mis sueños, mis alegrías, mi ilusión, mi vida entera como luna llena y mi gran corazón. Porque destrozaste mi corazón. Llegará el momento que el destino te cobre por esa traición. Llegará el día en que se haga justicia para mi corazón. Hoy me has hecho llorar, yo que todo te quise dar. Espero tranquilo sufrimiento. Llegará el día en que se haga justicia para mi corazón. Hoy me has hecho llorar, yo que todo te quise dar. Espero tranquilo que por mi sufrimiento